¿Dónde están las guachas que se sacan todo, todo, todo? ¡Se sacan todo! ¿Dónde están los pibes que se toman todo, todo, todo? ¡Se toman todo! Todo pa' atrás, todo pa' adelante. Y que el DJ le toque los parlantes. Todo pa' abajo, todo pa' arriba. Y que se ponga bien loca la pipa. Porque esta noche te Music.